Que el tiempo sigue corriendo aunque el reloj sea guess. Las personas se cansan también. Y yo a ti te conozco, no me quieres perder, yes. No me soporta, pero cuando cae la noche tú me llamas diciendo quiero repetir. Lo de nosotros otros no quisieran vivir. Y para serte sincero yo sí estoy pa' ti. Un día sí y el otro no. Esto no está bien sin conexión. Pero cuando llega la noche, ella es la que me pasa llamando al ser. Que me quiere ver. Y si no le contesto se pone mal. Se pasa volando el tiempo cuando yo estoy cerca de ella. Vivo tras de ti, yeah, yeah. El cielo es testigo de todo lo que yo le pido. Porque yo vivo, mami, es pensando en ti. A Dios yo le pido que te ponga en mi camino. También le ruego que pienses en mí. Pienses en mí como yo en ti. No sé cómo me tienes así, delirando. Es que tú me subes el ki. Como quiera andamos público, Gopri. Cuando estés encima no te me quites. Que la música sea cuando grite. La otra vez ganaste, voy por el desquite. Me tienes mío sin ti, que si fuera por mí viviría así pega. Y tú a ti somos gatito uno al otro. ¿Qué pasó? No te me montes en esa. Si fuera por mí viviría así pega. Y tú a ti somos gatito uno al otro. ¿Qué pasó? No te me pongas en esa. Yo Music DJ John Lainer. Dímelo King, hey. Yo soy Jealous. El baby con el ángel, ey, junto con el Luis.